que no me digas de nada. Pero si tú te vas, por favor, déjame un papelito. Que si yo veo que no puedo contigo, yo me quito. No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito. Lo que tú quieres saber, yo lo vivo, no lo publico. Que te vaya bonito. Que tú eres de lo peorcito. Me cambiaste por algo peor y yo por algo más rico. Yo fui mucho y tú muy poquitito. Hablando de cumbias épicas, claro, para que te lo, páramelo.